Mundofonías. Mundofonías. Mm-hmm. Hola, os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más fascinantes de nuestro planeta, que realizamos desde Madrid y que lanzamos a los aires de 19 emisoras en numerosos países de Europa y América, 25 ciudades, si no me equivoco, las que retransmiten estas músicas, estos sonidos, estas palabras. Este empeño por buscar más allá de la música que habitualmente se nos ofrece en los medios al uso, porque hay desde luego mucha y muy buena cosa por descubrir. Y en este caso estamos comenzando la edición de hoy de Mundofonías con recuerdos, con homenajes a artistas y a otra gente que recientemente nos ha dejado, como era este artista, Chep y Sabah, este DJ de origen argelino y que se convirtió en una de las referencias globales en cuanto a los sonidos más tradicionales mezclados con electrónica, combinándolo para también hacerlo atractivo a la hora de ponerse a bailar con estos ritmos, y que fallecía el pasado 6 de noviembre. La música de Chep y Sabah, nos hemos ido a recordar precisamente lo que fue su primer disco, Shri Durga, del año 1999, con esta pieza Ganga Dev, con la cual, como digo, comenzábamos Mundofonías. Y aquí, como siempre, estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y también despedíamos en noviembre, el 30 de noviembre, a uno de los pioneros del Soukous, a Tabulei Rochego. Zala kaboye odie mayele nde abomoto esila polo balika moko kanisa te lokola mwana moke yo masanga na bakwite kolobisa yo tika na limisa yo moninga nasima mikolo kolongwa na pongi okomona bosoba nyonso sali okotika koloba se yo moko lokola likala ya moto thank you. Oíamos a Tabulei Rosiego con su orquesta Afrisa Internacional, un disco de 1996 con el que homenajeábamos a este artista fallecido el pasado noviembre, nacido en lo que era en su momento el Congo belga y que actualmente es la República Democrática del Congo, uno de los artistas pioneros del soukous. Nos vamos a ir ahora a Tanzania, no muy lejos de allí, para escuchar música recogida directamente de las comunidades Wagogo. Y esta música que surge directamente de la tradición oral, recogida por etnomusicólogos, nos sirve también para homenajear a otra persona relacionada con todo el universo musical del planeta y que recientemente también ha fallecido. Hablamos de Cristina Argenta, esta impulsora, divulgadora también de músicas de tradición oral, durante muchos años precisamente con el programa de ese mismo título, Tradición Oral, en Radio Clásica de Radio Nacional, y que, bueno, pues tantas maravillas desveló a los oyentes a lo largo de sus años de trayectoria, que fallecía también el pasado mes de septiembre. Y lamentablemente también, poco tiempo después, ahora en este mes de diciembre, fallecía su hermano Fernando Argenta, también comunicador, divulgador de músicas, en este caso más en el ámbito de la música clásica, con programas que mucha gente, sobre todo los que estéis en España, recordaréis como Clásicos Populares en Radio Nacional o El Conciertazo en Televisión Española. Así que vaya nuestro homenaje para los dos hermanos con estas músicas sencillas pero llenas de maravillas interpretadas por niños en comunidades del pueblo Wagogo de Tanzania y recogidas también por el etnomusicólogo Polo Vallejo. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Muy buena. Hemos oído otra pieza más de este disco dedicado a la música de los niños del pueblo Wagogo de Tanzania. Se encuentra en este disco llamado Mbudi Mbudi na Manga, que quiere decir El murciélago y el cerdo hormiguero, que es un libro disco que se llama así como una de las historias que cantan estos niños. Pues uno de los frutos del trabajo de este inquieto etnomusicólogo español Polo Vallejo en tierras africanas, donde él ha investigado especialmente también en este pueblo, el pueblo Wagogo, y no es su único campo de actuación y de investigación, dado que últimamente pues está bastante centrado en las músicas de Georgia, en el Cáucaso. Maravillas musicales escondidas, alejadas del circuito habitual de las músicas, que de vez en cuando también queremos ofreceros aquí en Mundofonías, y en este caso como un homenaje y un recuerdo especial a esa gran divulgadora de músicas populares de tradición oral, como fue Cristina Argenta, y también a su hermano Fernando Argenta, ambos comunicadores musicales radiofónicos de verdadera importancia en los últimos años, que han fallecido recientemente. Y evidentemente también nos hacemos eco del fallecimiento, pues, de uno de los que está hablando prácticamente todo el mundo en estos días, el de Nelson Mandela, este activista político sudafricano que pasó todos esos años y décadas en prisión por ese sistema injusto y realmente aberrante del apartheid, el racismo institucionalizado que el pueblo sudafricano sufrió durante tanto tiempo. Escuchamos el homenaje que Josué Ndour y su grupo La Super Étoile de Dakar le dedicaban en el año 1986. Thank you. En el año 1986, Yosun Dur, con su grupo de aquel entonces, la Super Étoile de Dakar, la superestrella de Dakar, Dakar, la capital de Senegal, dedicaba un disco completo a Nelson Mandela con el título de esta misma canción, Nelson Mandela. En ese momento, Nelson Mandela atravesaba uno de sus prolongados periodos en la cárcel debido a su oposición al sistema racista del apartheid institucionalizado durante tantos años en Sudáfrica y frente al cual pues él combatió toda su vida. Recordamos a Nelson Mandela, también fallecido recientemente, en esta edición de Mundofonías. Pues el pasado junio estábamos en Malasia en el festival Rainforest World Music Festival y precisamente este grupo que vamos a escuchar ahora recordaba a Nelson Mandela desde el escenario, ahí delante de todo el público malayo y de un montón de sitios diferentes que nos concentrábamos viendo este estupendo festival. Ellos son The Disu Platillas y Buyambu Ensemble desde Sudáfrica. Yeah. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y ya que evocábamos hace un momento con ese recuerdo a Nelson Mandela, la actuación del grupo sudafricano de Dizu Platjes y Buyambo Ensemble con su disco African Kings, que escuchábamos también, y esa pieza Isindaba. que bueno, nos hacía recordar ese concierto estupendo allí en Borneo, en Malasia, que dio este conjunto sudafricano, con numerosas referencias también a Nelson Mandela, que en ese momento pues se encontraba ya con un estado de salud bastante complicado. Y precisamente, como digo, pues nos hemos ido a escuchar música que viene de aquellas tierras lejanas de Malasia. Algún grupo, alguna música de ese país nos visita, como por ejemplo esta formación llamada Akasha, su pieza titulada Bourbon Lassi, que bueno, pues mezcla una serie de estilos relacionados con la música de la India, de Malasia y otros componentes sonoros. Y vamos a continuar en Asia con una perspectiva musical también curiosa. Nos vamos a Pakistán y vamos a escuchar a la orquesta de los estudios Sachal, donde bueno, pues graban diversos intérpretes, cantantes, músicos. Es una orquesta de estudio que en este caso reinterpreta pues con toda la sonoridad del subcontinente de la India algunas piezas que son de latitudes y de contextos musicales bastante diferentes. Por ejemplo, música que tiene que ver con la bossa nova brasileña o con el jazz. Vamos a escuchar esta pieza, este clásico llamado Take Five, que escuchamos en la versión que nos ofrece la Sachal Studios Orchestra, la orquesta de los estudios Sachal desde Lahore, en Pakistán. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos dejado Malasia para irnos hasta Corea para escuchar esta música sugerente y misteriosa. En concreto, es la música de Yuri's Kunz, un grupo liderado por Kim Yuri, que toca el ajeum, es una especie de violín de dos cuerdas, y además en su formación también hay otros instrumentos tradicionales coreanos como el gwayaeum, que es una cítara de 12 cuerdas, o el janggu, que es un instrumento de percusión, y también hay instrumentos occidentales en esta música, que supone un acercamiento también a otros estilos y sonoridades contemporáneos dentro de la música tradicional coreana. Una experiencia sin duda interesante, y en Corea vamos a continuar con esta intérprete, esta vocalista, Park Min-hee. Oh, La música también intrigante y sugerente de Park Min-hee cantando en el estilo vocal Gagok de Corea, otra muestra de la música, de la riqueza musical y sonora de ese país que está ocupando los minutos finales de esta edición de Mundofonías, un programa que ya se va a ir despidiendo y que, como siempre, os invita a que sigáis en contacto con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. También tenéis otras vías, tenéis el Facebook de Mundofonías, tenéis nuestro Twitter, nuestra página web mundofonías.com, donde, como sabéis, se van publicando todas las listas de canciones, los nombres de los artistas los podéis ver ahí, por muy complicados que sean y exóticos que puedan ser, pues ahí acaban reflejados en nuestra página web. Como siempre, ha sido un placer, y aquí hemos estado Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez, y nos despedimos con otra música de Corea, con la artista Park Kyun-soo y su tema interpretado con el Wajaheun, ese instrumento de cuerda del que hablábamos previamente, y el tema Dungta. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Mm-hmm.